No llores por un bobo. Si te dejas sola yo te robo. Te llevo a un lugar escondido donde podremos estar solos. No llores por un bobo. Si te dejas sola yo te robo. Te llevo a un lugar escondido donde podremos estar solos. Solo, solo, solo. La, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la. Mami, no más lágrimas. Mi amor es en la calle, siempre hay demás. Es bobo, lo sé, lo imaginé. Mi mente pensando cuando la podré tener a usted. Él es un veo, veo, yo solo veo, veo cómo te pierdes en deseo. Deja que el sol te despierte en mi cama. Que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras. Tú eres libre así que vuela, mami. Deja que el sol te despierte en mi cama. Y que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras. Tú eres libre así que vuela, mami. La, la, la. La, la, la, yeah. La. No llores, muñeca. Siempre hay demás. Bailando, así te quiero ver. Mi vida, olvídate de él. Mami, no más lágrimas. Mi amor es en la calle, siempre hay demás. Bailando, así te quiero ver. Mi vida, olvídate de él. Mami, no más lágrimas. Mi amor es en la calle, siempre hay demás. No eres mundo. Si te dejas sola, yo te robo. Te llevo a un lugar escondido donde podremos estar solos. No llores por un bobo. Si te dejas sola yo te robo. Te llevo a un lugar escondido donde podremos estar solos. Solo, solo, solo. La, la, la. La, la, la, yeah. No llores, muñeca. Y vamos pa' la discoteca, mami. La, la, la. Siempre hay demás. J Balvin, man. What up, my Jesus? Sky rompiendo. Papa Mosty. Bullene. Infinite Music. Deja que el sol te despierte en mi cama. Y que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras. Tú eres libre, así que vuela, mami. Deja que el sol te despierte en mi cama. Y que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras. Tú eres libre, así que vuela, mami. Let go.